se me pone la cabeza al revés. Y el vaivén de tu figura me parece la tortura más bonita que me puedas hacer. Ay, morena brasilera, muchachita de Ipanema, cuando bailas en el carnaval, tu suave meneito me produce tal gustito que me pone el corazón a sudar. Mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú. Yeah. Ay, grita del Caribe, que te escribo y no me escribes y no mandas ni una postal. Aún recuerdo el balanceo de tu cuerpo y me mareo como un pato navegando en el mar. Ay, chiquilla americana, desde Chile hasta La Habana, cuando dejas tu silueta volar, me hipnotizas como un gato y mis ojos como un plato en donde pueden dejar de mirar. ¡Mueve tu cucú! ¡Mueve tu cucú! ¡Mueve tu cucú! ¡Mueve tu cucú! Ya se sabe que besa de verdad. Y no es que la compare, pero la española sabe de la misa más de la mitad. Y por fin Andalucía, reina de la morenía, cuando sale a la calle a bailar, a compás de sevillanas, a compás de colombianas, sus aleros no se...